Padre Celestial, soy tu humilde servidor. Me presento hoy en necesidad de esperanza. Hay momentos en que me siento impotente. Hay momentos en que me siento débil. Rezo por esperanza. Necesito esperanza para un futuro mejor. Necesito esperanza para una vida mejor. Necesito esperanza para amor y amabilidad. Algunos dicen que el cielo está a su más oscuro justo antes de la luz. Rezo que esto sea cierto, ya que todo parece oscuro. Necesito tu luz, Señor, en cada sentido. Rezo para ser llenado con tu luz de cabeza a pies, para disfrutar de tu gloria y saber que todo está bien en el mundo, como has planeado y como quieres que sea. Ayúdame a caminar en tu luz y vivir mi vida en fe y gloria. En tu nombre rezo. Amén.